Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarde, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Desde Barcelona, en directo, Contrabanda FM 91.4. Y la web, en caso que no se encuentren en Barcelona y en cualquier otro lugar del mundo, no, www.contrabanda.org. Un mon de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, jueves 3 de la madrugada, domingos 4 de la tarde. La web radioalmaina.org y la señal de la FM 107.1 Granada. En Torelló, Cataluña, aquí al norte de Barcelona, 103.5 Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 FM, Madrid. Jueves, a partir de las 15 horas, un mon de músicas en Radio ELA. La web radioela.org, radioela.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, al cual ustedes pueden escribir cuando lo deseen, y las personas que tengan Gmail, pues hay un chat interno y podemos interactuar a lo largo del programa. Pues nada más, sin preámbulos, hoy martes 22 de septiembre de el año 2015. Mañana, de aquí a pocas horas, estaremos en otoño. Habremos dejado el otoño, el verano detrás. Y además, las amigas y amigos del Cono Sur estarán dejando el invierno atrás. Y en pocas horas comienza la primavera. Lo que vamos a hacer es celebrarlo con música y música de baile. Hay que despedir el verano bailando. Y recibir la primavera, pues, también bailando. ¿Por qué no? Un mon de músicas. Es muy difícil verlo.

distinto, diferente, los Afro-Cuban All-Stars. Y con este tema iniciamos la selección musical de esta tarde del 22 de septiembre del año 2015. De aquí a nada estaremos diciéndole adiós al verano y llegada del otoño. Un verano que al menos aquí, en Cataluña y en el Estado español, ha sido uno de los veranos más calurosos de los últimos 40 años de este siglo y parte del pasado. En Chile ya sé que tuvieron bastante frío este invierno y contentas y contentos estarán de que se marche y que llegue la primavera. Y qué mejor que aquí despedir el verano con música calientita y por allí abajo en el Cono Sur en Chile recibir la primavera también con música calientita. José Alberto el Canario nos pregunta algo, ¿no? O a lo mejor simplemente lo dice. No, yo creo que simplemente lo dice. Bailemos otra vez un mon de músicas. Bailemos otra vez, que pangre en el reloj. Amor, están tocando nuestra última canción. Que suban esa música, que bajen esa luz. Que todo lo que sientas sea tú y solo tú. Bailemos otra vez, en el medio del rumor. Igual que aquella noche que encontramos el amor. Que no caiga una lágrima, que no suene una voz, que todo lo que sienta sea yo y solo yo. Luego de repente al final, amor, no diremos nada, ni siquiera un adiós. Yo te miraré, tú me mirarás, y entonces esa luz que quiero bailar. así de simple. Que quiero bailar contigo. Era, no era una invitación, era simplemente una, ¿no? Proponer allí clara y diáfanamente, quiero bailar contigo. José Alberto el Canario. Y ahora escucharemos un tema que popularizó la Fania All Star, pero aquí en Barcelona y en Cataluña y el Estado español, la orquesta Platería, una orquesta que se ha disuelto hace muy poco, se disolvió hace muy poco, y que nos estuvo alegrando las fiestas mayores de prácticamente toda la península, fueron ellos, la orquesta Platería, las que popularizaron aquí en España y en Cataluña antes que Rubén Blades, aquel Pedro Navaja. Fue justamente la orquesta Platería quien primero dio a conocer y logró un éxito brutal con ese tremendo tema de Rubén Blades, o Rubén Blades, como le dicen allí en USA, Pedro Navaja. Pero en este caso, la orquesta Platería nos va a interpretar otro tema fabuloso, popularizado por la Fania con Willy Colón a la cabeza, socio una vez musical de Rubén Blades, y que terminaron poco menos que tirándose los platos por la cabeza. Calle Luna, Calle Sol, un mon de músicas. ¡Eh! la orquesta Platería y ese Calle Luna, Calle Sol, una orquesta de aquí, de casa, ¿eh? Aunque suene con una sabrosura impresionante, es un grupo de aquí, de Barcelona. Y esta calle, esta canción, o esta calle, bueno, sí, esta Calle Luna, Calle Sol, tiene la temática de las calles peligrosas, arrabaleras, canallas, de las cuales se habla también en Pedro Navaja. Así que ahí teníamos a la orquesta Platería. Se disuelto, se disolvió. Ya no la tendremos animando las fiestas mayores de ciudades y pueblos de Cataluña y España. Nos vamos a Brasil. La cosa es seguir bailando. Vamos a bajar un pelito las pulsaciones y dejaremos que sea María Creusa que nos cante un tema clásico, porque, a ver, en un programa así como el de hoy, que es alegórico, ¿no? Se va el verano, llega la primavera, pues qué mejor que rescatar grandes piezas, grandes temas que han hecho bailar a un montón de gente, pero que posiblemente a la gente joven pues no le haya hecho bailar porque ya no suenan en las pistas de baile o en las fiestas, en los malones, no sé si se sigue diciendo eso en Chile. Y entonces he querido rescatar esas composiciones, esas piezas bailables que tan buen sabor de boca han dejado y que tantas emociones nos han hecho sentir. María Creusa y este Más Que Nada, un montón de músicas. Nada, sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é visto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Maracatu é samba de preto velho, é samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Creusa y este clásico, Más Que Nada. Y un brasileño, otro cantautor, que también es un clásico, nos va a interpretar un tema precioso, Índigo Blue, me refiero al señor Gilberto Gil. Noctámbulas, buena tarde. Buenas tardes. Y bonanit, buenas noches en Valparaíso, por ejemplo, que nos escuchan a partir de las 10 de la noche de los martes. Gilberto Gil va, ¿qué les había dicho? Indigo Blues, y aquí lo tienen. Encostas lisas do monte do peito, dedos alegres e afoitos se apressam em busca do pico do peito, de onde os efeitos gozosos das ondas de prazer se propagarão por toda essa terra, amiga, desde a serra da barriga. As grutas do coração, oh! Índigo blue, índigo blue, índigo blusão, índigo blue, índigo blue, índigo blusão. Gilberto Gil, Índigo Blue, con un aire jamaicano, ¿verdad? Un aire de reggae. Pues entonces nos vamos a Londres. Uy, uy, uy, uy, uy. Aquí María Creusa, quiere volver otra vez a cantar. Gracias, María, ya te hemos escuchado antes. Bien, les decía que ese Indigo Blue de Gilberto Gil tenía un aire a reggae jamaicano. Entonces nos vamos a Londres, mitad de los años 70, donde un jamaicano que llevaba ya unos cuantos años en Londres, coge el reggae y le pone, bueno, no fue uno de los primeros, pero uno de los pioneros en poner ahí algo de electrónica en el reggae, y siempre conservando pues el espíritu de esa música. Me recuerdo eso, Londres, segunda mitad de los 70, yendo en bicicleta por las calles de ese monstruo de ciudad, y cantando esta canción del señor Eddie Grant, Do You Feel My Love? Muy buenas, ¿me escuchan por allí o no? Hola, muy buenas, ¿me escuchan? Muy buenas, señor. ¿Me escucha usted? Sí, lo escucho. ¿Qué tal, señor Gaspar Lucas? ¿Cómo va la vida? Aquí estamos, hoy día preparando un gran estreno o un premier mundial. A ver, espera. Aquí en Barcelona. A ver, ¿en serio? Cuénteme. Vamos a estrenar un trabajo de música electrónica, que es una mezcla de un programa, usted ya sabe, el Audacity, con una interpretación en directo de electrodos. ¿Electrodos? ¿Cómo se llaman? Sí, no, pero esos electrodos que cuando uno va al hospital psiquiátrico y se los... ¿Perdón? ¿Me escuchas o no? Sí. Vale, electrodos son cuando vas a hacerte un electrocardiograma, sí. O cuando y que te pegan sensores en la cabeza y por todo el cuerpo para medir las reacciones. ¿A eso, claro, de eso hablas? Es un caos selector. Ah, vale. Es un aparatito, un caos selector que tuvo un dedito, ¿no? Que tiene un cuadradito que... Como un teléfono grande, digamos, como un pad grande, y ahí tú, al mover los dedos, que los vas haciendo, digamos, siempre en horizontales, bueno, 45 grados, por así decirlo, y ahí te van dando algunos sonidos. Hablo en serio, que tenés que moverte en 45 grados, no en 180, ni menos en 360, porque bueno, también se puede, pero... A ver, Gaspar, pero yo creo que esto así explica... O de 90, como usted quiera. Pero escúchame. Dígame, yo creo que esto, explicándolo así, no se entiende. Lo mejor es que vayan a escucharlo y a verlo. ¿Dónde será esto? ¿Dónde será esto? Esto será en Font Rodona 23, Bar La Bota. Bar La Bota. Sí, eso está aquí en el Molino. Sí, por ahí en Paralel. Paralel, sí, con el Molino. Esa calle, justamente, es una de ellas, es Fonrodona. Es una calle que sube por el costado del molino. Del molino. Vale. Exactamente. Bueno, ya intentaré escaparme e ir a ver eso que realmente no entiendo, ¿eh? ¿Y eso lo harás solo o lo harás...? No, con Álvaro Montané. Con el señor Álvaro Montané. ¿Cómo se ha atrevido Álvaro a colaborar y hacer algo conjuntamente contigo? No, es que él va a tocar los electrodos de Cuasi. Él es el loco, yo no soy, yo... Ah, no, claro, tú no eres el loco. ¿De a dónde llegaste tú a Barcelona hace poco? Del barco de los locos, ¿no? Del barco de los locos. Entonces, ahora me dices que el loco es Álvaro. No, bueno, no sé quién está más loco, el que siga al loco o el loco que siga al loco, no lo sé. Bueno, a ver, Gaspar, centrémonos. Dígame. Un poco, que estamos... 9 de la noche. Que estamos confundiendo a la gente. Fontrodona 23. A las 9 de la noche, concierto de música no es hoy. Álvaro y Gaspar Lucas. Álvaro Montané y Gaspar Lucas. Gaspar, si no tengo mal entendido, este es como un concierto de despedida tuyo, ¿no? Sí, un poquito, porque vuelvo otra vez al barco de los locos. ¿Qué? A hacer un festival el día 8, 9 y 10 de octubre que se hace en Ámsterdam, que es un festival del ADM, donde hay más de cientos de artistas y instalaciones, música, y al barco loco va a entrar ahí y lo han invitado, y él va a tener su pequeño espacio donde se van a mostrar 3 días de cabaret, DJ, a música, ver, pero, y bueno. Muy bien, pero Gaspar, a ver, señor Gaspar Lucas, usted estuvo no hace mucho aquí en la radio despotricando contra el barco de los locos, diciendo que allí no ponía un pie porque no sé qué y no sé cuánto, y el ruso y el holandés y las españolas, las andaluzas, ya, pero no me acuerdo cuántas cosas dijo usted en contra del barco de los locos. Resulta que ahora regresas. No me diga nada. Yo en cierto modo me alegro, porque yo ya se lo he dicho en repetidas ocasiones, que yo creo que ese es el sitio ideal, natural para ti, el barco de los locos, ¿no? Para los locos, ya. Sí, pero escucha una cosa. Nosotros aquí hace poco, claro, cuando has venido de Ámsterdam, te hemos prácticamente como náufrago rescatado. La mierda. Tanto yo como Álvaro Montané y unos pocos más, porque a ti ya casi no te rescata nadie. A miércale, me está tirando la dura aquí en la radio, bien. Es lo que hay nomás. Pero de todas maneras, Gaspar, quiero que sepas que aquí te queremos y que si vuelven a naufragar el barco de los locos, serás bienvenido. No estaremos detenidos en Ámsterdam durante 6 meses hasta marzo, nada más. ¿Ah, sí? ¿Hasta marzo? Sí. Bueno. Para arreglar el barco también el hombre necesitará mano de obra barata, ya. Sudamericano. Ya. Aquí vamos a estar, ya. Muy bien, pues que disfrute de su nueva estadía en el barco de los locos. Yo intentaré escaparme cuando te despida, tú me vuelves a repetir la hora y el sitio y quienes actúan contigo y nos veremos, yo intentaré ir y si no, pues ya nos veremos de vuelta de Ámsterdam. ¿Okay? A la orden. Muchas gracias. Esta noche, repítelo la movida de esta noche. Bar La Bota, Fontrodona 23. Concierto de música noise a las 21 horas en adelante. Con Álvaro Montané invitado especialmente en Electronodos y Coasilator, más Gaspar Lucas Sampler y Audacity Program. Muy bien, pues espero que monten tan jaleo en el Bar La Bota que nunca más los dejen entrar. Ok, vale. A la orden, estaremos haciendo eso. Gracias, un abrazo, gracias Radio Contrabanda. Un abrazo. Vale, Gaspar, dale saludos a Álvaro Montané, por favor. ¿Sí? En tu nombre. Vale, un abrazote, chao. Un abrazo, gracias. Chao. Bien, ahí teníamos a Gaspar Lucas, este creador multidisciplinario, haciendo de las suyas. Qué bien, me alegro por él. Y a ver si logro escaparme a este evento, porque resulta que hoy en la noche, a la misma hora, bueno, hoy en realidad primero a las 8 de la noche, en el Jamboree hay un concierto especialísimo, súper especial. Dos creadores, Pascal Comelade, de aquí del otro lado del Pirineo, de la Cataluña Norte, y Albert Pla, los dos ahí a dúo presentando un espectáculo que ellos han titulado El Somiatruitas. Esto será el primer pase a las 8, segundo a las 10. Yo iré al primer pase de las 8 y después tengo que irme volando a un bar musical de aquí de Barcelona, el Milano Cocktail Bar, porque dentro de el 25º Festival La Hora del Jazz, Memorial Tete Montolío, organizado por la AMJM, actúa la cantante Violeta Carey, acompañada por el Jaume Vilaseca Trio. Y esto es a las 9. Y a las 9 estará Gaspar Lucas en el Bar La Bota, junto con Álvaro Montané. Yo espero 9:30, 10:20, estar saliendo de el Bar Milano e ir corriendo allí al Bar La Bota. Seguimos entonces con el tema que interrumpimos cuando nos llamó Gaspar Luca. Es mejor dicho, porque sigue sonando, el señor Eddie Grant y este Do You Feel My Love. Eddie Grant, Do You Feel My Love? Saludo a Heidi, que nos está escuchando desde la costa atlántica de los Estados Unidos, una fiel auditora. Saludos, Heidi. Espero que estés ahí haciendo aquello de bailar en tu silla de trabajo, chair dancing. Espero que sí, que estés disfrutando de la música. Y también, saludo a Maite Chévere, que nos escucha. No en Barcelona, me imagino que todavía estará fuera de Barcelona, pero nos está escuchando. Y veo que me ha enviado un mensajito por el Facebook. Y me dice: Bar La Bota, un bar con historia, con encanto, en el corazón de Pobla Sec, que es el barrio de allí, del otro lado del paralelo. Empanadas exquisitas, ya lo saben, a los que vayan pidan esas empanadas. Y también Maite Chévere me sugiere que pidan, dice, nuestro chupito estrella, perro rabioso. Bueno, si voy, Maite, prometo comerme una empanada y un perro rabioso. Nosotros continuamos aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas en esta tarde de despedida de verano en Barcelona y noche de bienvenida a la primavera en Chile y a quienes nos escuchan desde y en el cono sur. Ya que escuchábamos a Eddie Grant, nos quedamos en la misma ciudad, Londres, segunda mitad de los años 70, y este tema que también era un éxito total y absoluto, Eddie Grant, Walking on Sunshine. Thank you. Eddie Grant, Living on the Front Line. Yo les había anunciado el Walking on Sunshine, pero hemos escuchado Living, o no, Walking on Sunshine. Es que en ese momento, escuchamos efectivamente el Living on the Front Line, más que el Walking on Sunshine. Bueno, un gran tema de todas maneras, ¿sí? Heidi dice... Heidi desde Estados Unidos dice, empanadas y perros, ¿qué? Claro, porque Maite me recomendaba que en este sitio Bar La Bota. Las empanadas son muy buenas, la dueña es una chica argentina. Y tienen una bebida que es la bebida estrella. Chupito es como un shot, ¿no? Una porción así pequeñita. Y ese chupito estrella se llama Perro Rabioso. Me imagino que le deben llamar así por lo fuerte que debe ser. Si esta tarde voy por allí, si tengo tiempo, ya se los cuento el próximo martes. Perro Rabioso. Bueno, continuamos. Esto es Contrabanda FM aquí en Barcelona, 91.4. Y si están fuera de Barcelona, como es el caso de Maite Chévere, que está... Bueno, ella no está fuera de Barcelona, pero está en Horta. Es muy posible que nos esté escuchando por medio de la página web www.contrabanda.org. La que seguro lo está haciendo es Heidi, ya que nos escucha desde Estados Unidos. Y bien, los martes de 4 a 6 de la tarde y en Valparaíso, Chile. La Radio Neta 88.9, la web www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas, Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM. Los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos de las 16 horas. Turelló, Radio ARC 103.5, los domingos a partir de las 21 horas. Y la web www.arrc.cat. Y el Madrid 100.0 FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Les dije el día jueves a las 15 horas. Y la web importante, radioela.org. Continuamos en esta tarde de música bailable, alegre, festiva. Estamos despidiendo al verano y allí en el Cono Sur están recibiendo la primavera. Por lo tanto, felicidades. Espero que pronto dejen el frío atrás. Y mientras tanto, como para saludar a esa primavera, le ponemos un poquito de música. Curtis Mayfield, Move On Up. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on. A lot of faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Just move on. Just move on up. We move on up. Move on up. Move On Up, el señor Curtis Mayfield. Y quien nos viene a alegrar esta tarde aquí del Monde Músicas en Contrabanda FM es la señora Liza Minnelli. Use Me. Un Monde Músicas. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me all you want to do is use me. But my answer hit all of that. I want to spread the news that if it feels this good getting used, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Liza Minnelli y este Use Me. Use Me, Use Me, Use Me. Bien, volvemos a la música afrocubana, afrocaribeña, y nos encontramos con Albita, quien nos va a cantar este tema de un disco que a mí realmente me encanta. Y este tema, lo digo, no les digo nada. No se parece a nada. Así es el título del tema. Antes metí un nada, pero bueno. Pum. Se los dejo claro. Albita, no se parece a nada. Tengo mi fantasía, un beso al amanecer que regalarle a tu vida. tengo tu olor, no pido más, tengo tu sonrisa, enamorada del sol, soñando con tus caricias. Llegó el amor y otra vez me sorprendo amando, no se parece a nada de lo que fui buscando. Llegó el amor y su beso hace feliz mi día, cuando atravieso retosa con mi melancolía. Llegó el amor y otra vez me sorprendo amando, no se parece a nada de lo que fui buscando. Llegó el amor y tu beso hace feliz mi día, cuando atravieso retos con mi melancolía. Alvita desde Cuba, Alvita, y este no se parece a nada. Y es tan buena, tan buena, tan buena, que vamos a repetir. ¿Quién lo prohíbe? Alvita en un mon de músicas. Que te bese, que para mí eso es demasiado. ¿Cómo pretendes que me aleje si tan siquiera he comenzado? Oh, lole, lole, oh, lole, lole. No me prohíbas ir de viaje por los rincones de tu cuerpo. Traigo todo el equipaje, llenito y pleno de sentimiento. Oh, lo, le, lo, le, yo, le, lo, lo. ¿Quién le prohíbe al viento cómo agitar las palmas? No me prohíbas, vida, que es prohíbas que te toque. Si soy feliz cuando me abrazas, y mucho menos que te olvide, que eso es partirme en dos el alma. Olole, olé, olé, lolola. No me prohíbas ilusiones, que eso es tan solo lo que tengo, que desatando mis pasiones contigo voy llegando al cielo. Olé, olé, olé. Que siga enamorada. ¿Quién le prohíbe al tiempo que siga su jornada? No me quites el agua que llena mi cascada. Ahora vamos a juntar la música afrocubana del señor Elías Ochoa y su cuarteto Patria con un armonicista norteamericano, un virtuoso de la armónica, el señor Charlie Musselwhite. Y de esta fantástica mezcla nos brindan este tema. ¿Qué te parece, Cholita? What do you think, Cholita? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? My baby needs to ramble. She needs that open road. She'll drift from town to town, as long as she's feeling low. You know that's right, baby. ¿Qué te parece, Cholita? Sad-eyed girl with a drifting heart. ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? you tell me where or when, Cholita? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? Yeah, man, that girl can be hard to find someday. ¿Qué te parece? We think someday we may find the road that'll take us on home. Then we'll all be happy and no more need to roam. You know what I mean, lady? te parece, Cholita? Elías Ochoa, el cuarteto Patria y el armonicista norteamericano Charlie Musselwhite. Entramos en la última media hora de programa, pero seguimos. Seguimos con esta música alegre, bailona, que está despidiendo al verano aquí en el hemisferio norte. Y por allí abajo en Chile, nuestras amigas y amigos de la Radio Neta, ya pronto, en unas cuantas horas, estarán celebrando la marcha del invierno y la llegada de la primavera. Primavera en Valparaíso y en el resto del país. La banda por excelencia del mestizaje afrocaribeño, los Fania, la Fania All Stars, fue en Santiago. Fue en Santiago. Eso es lo que escucharemos a continuación aquí en Un Mon de Músicas. ¡Óyelo! Fue en Santiago una tarde que me enamoré. En el bosque de Cocinos me la encontré. A un cielo que se une a los Andes, en un beso le entregué todo el corazón. Fue en Santiago, nunca, nunca me olvidaré. Esos ojos, esos labios me dieron amor. Algún día volveré a encontrarla otra vez. Así son las chilenas, así son las chilenas, ya lo ves. ¡Juega, santiaguera! Una tarde que me enamoré, en el bosque de Cocinos me la encontré. Bajo un cielo que se une a los Andes, en un beso le entregué todo el corazón. Fue en Santiago, nunca, nunca me olvidaré. Esos ojos, esos labios me dieron amor. Algún día volveré a encontrarla otra vez. Así son las chilenas, así son las chilenas, así son las chilenas, así son las chilenas, ya lo ves. Ahí teníamos a la Fania All Stars y esta canción que le dedican a una, no santiaguera, una santiaguina, Santiago de Chile. Y por ahí confunde, dicen, yo la primera vez no lo escuché, no lo entendí, pero después la segunda puse el oído presto y dice el Bosque Cousiño. Es el ex Parque Cousiño, no llega a Bosque, y ahora tiene otro nombre, si no me equivoco. El Parque Cousiño, no Bosque. Fania All Stars fue en Santiago donde se enamoró el personaje. Y dejamos un poco este aire salsero, pero no el aire y el sabor caliente de la música, porque nos vamos a Venezuela, Caracas concretamente, y allí nos encontramos con los Amigos Invisibles. Los Amigos Invisibles, un grupo que practica una música muy cercana al bugalú. Hay elementos de bugalú, que fue justamente el tipo de música previa a la formación de la Fania All Stars. Bien, los Amigos Invisibles, y vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, Cuchi Cuchi, desde Caracas, Venezuela. Thank you. coche. Fabricaron el coroto y lo echaron a volar. Y que para estudiar el espacio y el cosmos investigar, un reverendo armatoste de 70 toneladas para dar vueltas allá arriba y para más nunca bajar. Cuchi, cuchi, los amigos invisibles desde Caracas, Venezuela. Y ahí va otro de los amigos invisibles. Mami, te extraño. Un montón de músicas. ¡Ánimo! Al malandro hay que matarlo. No, no, hermano, no. Al malandro hay que regenerarlo, pero a coñazo. Mami, te extraño. Los amigos invisibles desde Caracas, Venezuela. Y ya que he gustado tanto esto, me han llegado un par de mensajes diciendo qué buenos que son, pues. Les ofrezco otro tema de los amigos invisibles. No me pagan. Amigos invisibles. Amigos invisibles. Amigos invisibles. Na na na na na. Thank you. me pagan, no me pagan, no me pagan. Me encanta comer sushi y a mí no me pagan, no me pagan, no me pagan. Le debo el masajista y a mí no me pagan, no me pagan, no me pagan. Y a tanta licorita yo le debo plata, sí. Clarividencia, por lo menos gobernamos con buena intención. Y si alguien no ve la buena intención, por lo menos reconozcan que hacemos lo que podemos. No me pagan los amigos invisibles. Los finales son así, ¿eh? No piensen que soy yo que manipulo los finales o los corto antes de tiempo. No, no, no, no. Los finales son simplemente así. Y de Caracas, Venezuela, a Barcelona y precisamente por aquí en Ciudad Bella, muy cerquita de donde están los estudios de Contrabanda, que estamos justo, justo en el corazón de Barcelona, al lado de la Plaza Real, en la Plaza Real misma. Y poco tiempo nos queda, así que seguimos con nuestra programación bailona, de alegre, festiva. Daniel y el Cuartet de Baño Band. Daniel y el Cuartet de Baño Band. Y a ver, ¿qué tema deseo escuchar ahora? Bueno, en primer lugar, a veces me pregunto. Aquí lo tienen, en Un Mon de Músicas. A veces me pregunto si los peces duermen y si los buitres viven de la muerte. Si hay un sindicato de hormigas que se resignan a estar jodidas. No me vale que me digas que la vida es aburrida o que nos dan gato por liebre o todo es cuestión de suerte. Y a veces me pregunto si los peces duermen, tienen cuenta corriente, si hay gusanos vestidos de zorro o sanguijuelas con mucho morro. No me vale que me digas que la vida es un engorro o que nos dan gato por liebre o todo es cuestión de suerte. Me pregunto si los peces duermen, si los cocodrilos son zapatos con dientes, si es cierto que mueren mariposas, si da la casualidad que chupan cierta rosa. No me vale que me digas que la vida es otra cosa o que no dan gato por liebre o todo es cuestión de suerte. Y a veces me pregunto si los peces duermen y si aquel gorila es algún pariente, si son las cigarras que viven cantando o hay panteras camufladas que están desafinando. Que me digas que la vida te da asco o que me pregunto si los peces duermen, y a veces me pregunto si los peces duermen, y a veces me pregunto si los peces duermen. Me pregunto, de aquí de Barcelona, Daniel Higiénico, me faltaba digamos el apellido artístico, Daniel Higiénico y la Cuartet de Baño Van. A veces me pregunto, y rápidamente porque el tiempo apremia, nos vamos a otro tema de Daniel Higiénico, el bar de moda. Ya verán, sigan bailando. No, aquí no fuman caliqueños ni piden tapa de camarón. Las luces de mil colores, el suelo de puro parqué, un muro de televisores y un embobado viéndolo un 2-3. Me pateé la ciudad para poner un cartel en un bar que me dijeron que estaba de moda y que ya había muchas personas que no podían dormir por culpa de la coca, coca, coca, coca, cola. Y había un pinchadisco de esos que bailan hip hop, que en una revista ha visto que ahora se lleva el crash fun show. Dos chicos de 17 hablando del 68, uno piensa en el 69, el otro espera tener 18. Me pateé la ciudad para poner un cartel en un bar que me dijeron que estaba de moda y que allá había muchas personas que no podían dormir por culpa de la coca, coca, coca, coca, cola. Sexo en el carnet, no sabes si te toma el pelo o quiere rollo para después. Y a mí que no me gustaba este ambiente de puro pastel, me quedé hasta por la mañana y acabé en la cama de un hombre o mujer. No lo sé, me pateé la ciudad para poner un cartel en un bar que me dijeron que estaba de moda y que ya había muchas personas que no podían dormir por culpa de la coca, coca, coca, coca, coca. Pateé la ciudad para poner un cartel en un bar que me dijeron que estaba de moda y que allá había muchas personas que no podían dormir por culpa de la coca, coca, coca, coca. ¡Ahí! Daniel Higiénico y la Cuartet de Baño Band, y este, el bar de moda, gente que no podía dormir por culpa de la Coca-Cola. Y rápidamente, último tema, Los Manolos y Nada Bueno es Ilegal. Llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas, y ese Nada Bueno es Ilegal. Un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo aquí desde en Contrabanda FM desde Barcelona, 91.4 FM. La web al resto del mundo, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, la radio neta, 88.9 FM del puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, martes a partir de las 22 horas. Granada, Radio Almaina, en Andalucía, 107.1. Jueves, 3 de la madrugada, y domingos, a partir de las 16 horas. La web, radioalmaina.org. Turelló, 103.5, aquí en Cataluña, en el norte de Barcelona. Radio ARC, domingos, a partir de las 21 horas. La web, www.arrc.cat. Les dije domingos, ¿no? A partir de las 21 horas. En Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. 100.0 de la FM, magnífico. Web, radioela.org. Y un montón de músicas en Madrid los jueves a partir de las 15 horas. Nada más. Gracias por la sintonía. Gracias por estar allí, Heidi, Maite Chévere. No sé quién más haya estado escuchando la emisión, pero es que no lo han dicho. Y el programa, en caso que alguien no lo haya podido escuchar completo o con interferencias, siempre está el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Thank you.